Básicamente la preocupación por el intento de desembarco de la empresa Uber, una empresa que se presenta a sí misma como una aplicación colaborativa, como una herramienta de la economía colaborativa que relaciona libremente a usuarios del transporte con prestadores. Hay un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que establece que Uber no es una aplicación, como pretende presentarse, sino que es una empresa de transporte, que en todo caso utiliza herramientas digitales para llevar adelante su negocio. Esto es fundamental comprenderlo, porque si es una empresa de transporte, debe regirse por la normativa vigente en el lugar donde pretende operar. Hay otra empresa similar que se llama Cabify, que en Rosario ya está funcionando, hizo lo que tenía que hacer, fue a servicios públicos y habilitó una remisería que tiene 20 coches y que en todo caso utiliza la aplicación para gestionar, ¿no es cierto?, la relación de esos coches con el usuario. Bueno, Uber, muy lejos de eso, lo que pretende es o incumplir con la normativa, o mejor dicho, que se le haga un traje a medida, y si no se le hace el traje a medida, incumplir con la normativa. ¿Por qué? Porque Uber gana a partir de las pautas que establece, o saca las tasas de ganancia que pretende, pautas que establece. Esas pautas son la precarización de la relación laboral, es decir, encubrir relaciones de dependencia, bajo esta idea de que en realidad se está relacionando con prestadores libres, ¿no es cierto?, de un servicio que a los que les consigue viaje. Eso por un lado. Y la otra pauta que incumple son las pautas mínimas de seguridad que establece el monopolio estatal de un servicio público. En Rosario tenemos un monopolio estatal de servicio público que por un lado lo presta por sí mismo en algunos casos, tiene algunas líneas de colectivo, o concesionadas, como en el caso de algunas otras líneas de colectivo y como en el caso de los taxis. Ahora, el monopolio estatal tiene que ver con que hay una mirada puesta del Estado señalando que es un servicio público básico y que si se cae ese servicio público, de alguna manera se perjudica a toda la ciudad. Por eso establece una cantidad de autos determinados en función de la población y para que sea rentable el negocio. Por eso establece medidas de seguridad, que los choferes tengan determinado tipo de capacitación, que haya matafuego, etcétera, en función de la prestación, de estándares mínimos de prestación de ese servicio público y de la sostenibilidad de ese servicio público. Ejemplos de lugares donde se rompió el monopolio estatal del servicio público de transporte. Uno es Montevideo, donde ingresó Uber y se ha avanzado en una precarización enorme de las relaciones de trabajo y hay muchísimos taxistas que quedaron sin trabajo. Y otro muy claro es de acá cerca en Villa Valmaguer. En épocas de crisis similares a las que estamos transitando ahora, aparecieron cientos de remiserías truchas y en una ciudad donde había tres líneas de colectivo que prestaban un servicio urbano, desaparecieron y hoy los vecinos de Villa Valmaguer no tienen sistema público de transporte, tienen que caminar 15 cuadras para poder tomarse el interurbano o depender de empresas de remises que en algún momento eran muy baratas, pero que después fijan, una vez destruido el sistema público, fijan el precio a su antojo, ¿no? Para entender, Eduardo, si Uber siguiera los pasos de Cabify, digo, podría constituirse como una empresa de transporte que se adapta a las normativas, digo, con 20, Claro. 30 autos, podría instalarse Como solo de que esa manera. exactamente, según la normativa vigente, sí. Otra mentira que anda circulando de boca del CEO de Uber en la Argentina es que en Rosario los rosarinos no podemos contratar un taxi por vía aplicación móvil. Esto no es así, todos sabemos que existen aplicaciones. Lo que hacen esas aplicaciones es efectivamente actuar o trabajar sobre la flota existente de taxis y remises. Esa es la diferencia fundamental, ¿no? Por último, Eduardo, ¿cree que se va a llegar a habilitar este tema en el Consejo? Digo, ya sí hay una una permanencia en la agenda mediática, digo, pero ¿cree que se va a habilitar un debate en el Consejo? Desconozco cuál es la opinión del conjunto del Consejo. Yo puedo plantear la mía en todo caso y la del interbloque del justicialismo, que más o menos es sin haber tenido una charla profunda sobre el tema, porque nos agarró de sorpresa, más o menos fijó posición, o fuimos fijando distintos concejales y concejales la posición críticamente con respecto a este intento, ¿no?